Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a una nueva emisión de La Gente y su Defensor, exactamente la número 740 de un ciclo que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. El país entero está al tanto de que hay una honda preocupación por el riesgo de inundaciones que se vienen produciendo en el noreste argentino. Saben ustedes, esto es una consecuencia directa de la gran crecida que ha tenido, por ejemplo, el Paraná, y nosotros estamos en este caso en comunicación directa con el defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, el doctor Miguel Alegre. Doctor Alegre, es un gusto tenerlo en el programa del Defensor Nacional y pedirle y preguntarle, primero, que nos actualice sobre el estado de la situación, pero también que nos cuente, porque sabemos que usted se ha movilizado allí en la zona, especialmente yendo a lugares donde había urgencia por atender, ¿no? Sí, es cierto. ¿Cómo le va? Gracias por la preocupación que tienen y llamarme para informar sobre el tema. Sí, es cierto, la semana pasada, por pedido de concejales de la municipalidad de Ituzaingó, un poco epicentro de estas inundaciones, y también fuerzas vivas de aquella localidad, me pidieron que vaya y me fui. Tuvimos muy buenos diálogos, muy buenas conversaciones, y pudimos establecer con el Departamento Ejecutivo Municipal el estado de situación de la gente que estaba inundada, porque ya en ese momento se había concretado el avance de las aguas, no el pico decreciente, pero sí el avance, de manera que fueron diálogos y charlas muy fructíferas. Por primera vez las entidades intermedias y los concejales tuvieron de boca del responsable del Departamento Ejecutivo Municipal las cosas que estaban haciendo, las medidas que se habían adoptado para recibir a los evacuados, tanto en los lugares de alojamiento, comida, sanidad, etcétera. También se pudo, en esa reunión importante, concretar la decisión de constituir el comité de emergencia del municipio, cosa que facilitó mucho porque las fuerzas vivas de la localidad estaban deseosas de colaborar y de permitir, digamos, la ayuda y todas estas cosas que se hacen en momentos tan críticos. Así que, bueno, lamentablemente, cuando llegué ahí me enteré que las compuertas de las represas se habían abierto. Quise constatar esto para saber el flujo de agua que estaban tirando y el nivel de apertura que lo habían hecho. Tuve la negativa por parte del director ejecutivo, el arquitecto Tomás, de la entidad binacional, que no me permitían el acceso. Así que, bueno, no importa, fue un detalle, digamos. Lo importante fue que pudimos coordinar muchas acciones que venían a beneficiar a la gente que estaba en esta desgracia, ¿no? Bien, y cosa que es tan decisiva cuando se está en el preciso momento de la crisis, ¿no? Porque sí, sin duda hay que poner la cara, hay que estar, hay que ayudarlos, porque la verdad es que sentirse solos y en tanta emergencia, porque esto se repite todos los años, lamentablemente, y la entidad binacional todavía desde hace tantos años que promete la inversión en infraestructura no se hace ver, ¿no? Así que estuvimos presentes y seguiremos estando en esta emergencia, ¿no? Muy bien. Doctor Alegre, defensor del pueblo de Corrientes, muchísimas gracias por este testimonio, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Que siga muy bien. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Una jornada sobre actualidad del reclamo, sanción y juzgamiento ambiental que organizó la Procuración General de Salta contó con la presencia de quien tiene a su cargo la máxima responsabilidad del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Leandro García Silva, que está acá, que ha tenido la gentileza de acercarse una vez más, y a quien le pedimos que nos transmita, nos traslade un poco lo que ha sido seguramente el motivo central de su exposición, de su charla. ¿Cómo les va? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Estuvimos en Salta, efectivamente, estuvimos en Salta reunidos, y creo que esto es lo que vale la pena, lo interesante, con un conjunto bastante importante de otros organismos públicos, uh-huh. una reunión realmente de coordinación, entre otros organismos públicos encargados del control ambiental. Si bien la Defensoría siempre tiene esa mirada un poco descentrada, es decir, aparte de los organismos que hacen el control, porque nosotros controlamos a los que controlan en este caso, uh-huh. Nos resultó muy muy útil, muy enriquecedor poder ver qué estaban haciendo, qué problemas tenían, qué tenían entre manos otras organizaciones. Por ejemplo, la Policía Ambiental, la Policía de Seguridad Aeronáutica, la Policía de Salta, la Fiscalía, efectivamente la Procuración de Salta, que fue quien organizó, la Procuración General de Salta, que organizó este encuentro, tiene algunas funciones muy parecidas a las de la Defensoría del Pueblo, porque en Salta no hay un defensor del pueblo, la Constitución uh-huh. no ha creado uno todavía, y la protección de los derechos colectivos, que es una de nuestras tareas, la asume la Procuración salteña, y tiene una oficina especializada para esto, que tomó esta iniciativa, una buena iniciativa, que, como te decía, nos permitió, por un lado, saber en qué estábamos cada uno de los organismos, y esto es una buena tarea de coordinación, porque nos permite, de algún modo, complementarnos, no ocuparnos, no superponer esfuerzos donde no es necesario, y por otro lado, establecer lazos para el trabajo futuro, que muchas veces con estos organismos nos manejamos de otra manera, sin conocerse, y siempre cuando hay un vínculo donde uno se ve la cara y donde puede discutir, se facilita la tarea para adelante. La buena noticia es que nos encontramos que los temas que nos llegan a la Defensoría y de los cuales nos estamos ocupando son los temas importantes en el noroeste argentino. Los organismos que hacen control están controlando las mismas cuestiones. Eso nos habla de la relevancia de nuestro trabajo. En ese sentido, nos volvemos conformes. Nos volvemos también con algunas preocupaciones y mucha tarea por hacer, porque aunque hay muchos ojos sobre los mismos temas, esos problemas son difíciles de abordar, porque son complejos. Hablamos de la deforestación, hablamos de la contaminación, hablamos de la instalación de grandes empresas y el control de estas grandes empresas. De la minería, a cielo abierto y de litio, específicamente, todos temas que nos preocupan, todos temas de los cuales nos estamos ocupando, pero y que necesitan esta coordinación. Así que creo que fue un encuentro positivo y un paso más en la construcción de este orden público ambiental que tanto necesitamos. Bien, me quedé un poco en aquello de que los salteños no tengan todavía un defensor del pueblo, y me llama la atención porque es una región del país donde, si se quiere y se la mira bien, insisto, geográficamente, Salta está un poco rodeada por provincias que sí tienen defensor del pueblo. Bueno, son las particularidades del federalismo. Cada provincia toma esas decisiones institucionales con cada constitución. La verdad es que no conozco el caso específico de Salta, no sé por qué, no, si se ha discutido y no hubo, si no se discutió, si no se creyó necesario. Sí es importante saber que muchas de estas funciones, al menos en lo que hace a la defensa de los derechos colectivos, hay una institución que los asume, que es la Procuración General de Salta, son los fiscales salteños. Claro. Y en ese sentido, bueno, si bien no es un defensor del pueblo, muchas de esas funciones hay quien las cumpla, y eso también es importante. Es decir, que no hay una desprotección en ese sentido. Exacto. Leandro, mencionabas, abriste así un abanico de las cuestiones más puntuales y más concretas de que se ocupan en el espacio de lo ambiental. Y yo te pediría que afines un poco tu puntería y me digas cuál sentiste, por cómo fue planteada, por el peso que tuvo de pronto, o en esta jornada, o en los comentarios entre ustedes, cuál de ellas o cuál de estas cuestiones es la más urgente, la más importante. Yo creo que la preocupación central, o al menos lo que recogí en esta jornada, es la cuestión de los desmontes, de la deforestación. Ajá. Porque Salta se encuentra junto con otras provincias en la zona que desde el punto de vista forestal se llama el Chaco, el Gran Chaco. Claro, el Gran Chaco. Que incluye a la provincia del Chaco, a Santiago del Estero, y a Salta y a Formosa principalmente, y que están en la línea, llamémoslo, en la línea caliente de la expansión de la frontera agropecuaria, con mucha conversión de bosques en tierras para la producción cultivables. Agrícola, cultivables o para ganadería también. Muchas veces empieza por la ganadería, pero ambas cosas. Y este es un proceso que se aceleró, digamos, aún después de la sanción de la ley de bosques, que tenía como misión y como objetivo frenar este proceso. Es un proceso que no se detuvo, que hay algunos indicios preocupantes, porque hubo incluso cierta aceleración en algunas tasas de desmontes, y esta es una preocupación compartida, compartida por los organismos de control, por el Poder Ejecutivo salteño, que también estaba presente, y que va a necesitar de muchos esfuerzos, porque no es fácil de algún modo cambiar estas conductas y conocer y reconocer el valor que tienen los bosques para la calidad de vida, para mantener las funciones del ecosistema. Muchas veces hablamos en el programa qué funciones cumple un bosque, qué significa en términos de generar, por ejemplo, protección contra las inundaciones y contra las crecidas, sostener el suelo para evitar la erosión, generar oxígeno, capturar dióxido de carbono, que es uno de los gases que genera el efecto invernadero y el cambio climático, y además proveer madera, frutos del monte que no son de madera, como miel, como forraje, como carbón. En caso de leña, madera para la construcción, pero también como energía. Y todo esto en la medida que el bosque se lo use de un modo sustentable y no se lo arrase, son servicios, bienes muy importantes y que ayudan o que pueden sostener un desarrollo genuino. La conversión masiva e indiscriminada, los desmontes de bosques en otro tipo de usos, en esos ecosistemas es pan para hoy, hambre para mañana. Más claro, imposible. Leandro García Silva, muchísimas gracias por este testimonio tuyo. El Defensor del Pueblo de Jujuy inició una campaña contra el alcoholismo. Se inició en la ciudad de Libertador, General San Martín, la campaña de prevención de alcoholismo con la entrega de folletos informativos en el marco del programa Hablemos de Alcohol con los Adolescentes. El lanzamiento se realizó en la Plaza San Martín junto a un equipo interdisciplinario de la Defensoría Jujeña, que receptó reclamos, brindó charlas y entregó folletos de difusión sobre esta campaña.